desde los estudios Javier Prol difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Así comienza El Semillero de 10. Otro jueves más en la ciudad de La Plata y claro, el resto del mundo a través de internet. Otro jueves más que comienza de esta manera, como siempre, el Semillero de 10. ...22.07 en toda la República Argentina. Y mi nombre es Lidateo, como todos los jueves también, porque digo, no voy a cambiar los nombres todos los jueves. Y también me acompaña, y bueno, tenía que decirlo de esta manera, la señorita Naya Giaconi, que sonríe. Bien, bien, bien. Yo digo, no entiendo. Oiga, ¿a mí me dice eso? No. Ah, no, pues no me pienso ir, ¿eh? No. Perdón. No, claro, yo hasta las 11, acá me quedo. Como siempre, mucha información. ¿Estás lista? Sí. Sí, muy. ¿Sí? ¿Vas a poder hablar así? Si no me molestan, sí. Claro, ¿querés tomar algo? Porque es necesario tener la garganta bien preparada. Y no lo digo. No. Porque no lo tengamos. ¿Quién? Uno de nosotros. ¿Sí? Está muy mal de la garganta. Y bueno. Entonces la gente esperará para saber de quién estamos hablando. Un programa que creo yo que tiene un poquito de humo en el medio. Sí. Creo yo. Y es metafórico lo que digo, por favor, que no se malinterprete. Sí. Un programa que por ahí nos puede llegar a dar un poco de miedo. Uh-huh. ¿No? Sobre todo cuando éramos chicos nos daba miedo. Sí. Estoy bien. Y un programa que va a terminar pesado. Ahí está. Eso quería que lo digas. Muy pesado. Va a estar bueno. Sí. Va a estar bueno. Muy bueno. Veo que hay mucho así como ganas de hablar. No los voy a hacer, se van a quedar con las ganas. Usted sí tiene la posibilidad. Yo. De explayarse. ¿Qué dice? Sí, es solo el programa, va a ser muy distinto, como dijiste. Sí. Veníamos con programas parecidos, o dentro de todo parecidos, pero creo que esta vez son tres temas distintos. Sobre todo en la banda invitada. Sí, sí. Que venimos como siempre y como innovando, ¿no? Sí. La vez pasada cuatro mujeres. Con instrumentos que no... No habíamos visto. Claro, pocos convencionales. Uh-huh. Y hoy también creo que nos va a sorprender. Un género... ¿Querés adelantarlo? No. ¿No? Ya lo dijiste igual. Bueno, vos lo dijiste, sí. Sí. Te cargo. Muy bien, creo que es momento de comenzar, ¿te parece? Sí, me reparece. Muy bien. Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a esto que hemos denominado... El Semillero de 10. Desde el punto de vista artístico, musical, yo creo que es una de las usinas más grandes que tiene la Argentina, sin duda. no puedo concebir el rock nacional sin el rock platense, como no lo podría concebir sin los inicios del rock en Rosario, por ejemplo. Yo tengo un dicho que es: La Plata es la ciudad que tiene una banda por manzana. Estamos escuchando. ¡Pásenlo a ir, chicos! Por favor, que no es momento. Ya era la que tenía la voz mal. Me presento, soy Vanessa, la que hace la biografía todos los jueves. ¿Sos vos? Sí, soy yo. Aunque no lo puedan creer. Esto que estábamos escuchando, chicos, es La Burguesía de Monstruo, la banda que vamos a tener como consagrada este día de hoy. Muy bien. Una banda que, bueno, de ahí venía un poco el chiste de que de chico le teníamos miedo. Claro, ¿no? Si queríamos tener miedo. ¡Monstruo! Así, sin U en el medio. Es una banda bastante especial. ¿Cómo? Sin Monstruo. Ah, sin la N. Sí, sin la N. Ah, perdón. Bueno, chicos, no se me entiende muy bien. Estoy haciendo el mayor esfuerzo posible. No, es que había comprendido sin la U. Es Monstruo. Monstruo. Bien. Así es la banda. Esta banda nace en el 2004, acá en la ciudad de La Plata, con los chicos de Kubilay Medina, que es el hijo de Alejandro Medina de Manal, así que ya vienen con un plus de música argentina. Es muy poco serio esto, chicos. Bueno. No, yo escucho atentamente porque digo, estás hablando para que de una me banda. Escuchen bien, ¿no? No, pero sí, me escucho atentamente, me estás hablando de una banda legendaria de Argentina como Manal y la claro, verdad. Claro, no sabía grandes. Que... Uh-huh. El hijo Kubilay Medina está en la guitarra y voz de lo que es Monstruo de un primer momento. Luca Finocchi también en guitarra y voz. Luciano Mutinelli, que en su momento estuvo en Peregrinos también, que estábamos hablando la semana pasada de Estelares, me la banda la anterior. Uh-huh. Claro. Y estaría también Federico Mutinelli, que se fue en el año 2014 de esta banda y ingresó Gabriel Ricci en su lugar. Los hermanos Mutinelli se separaron ahí, que siempre venían armando juntos las bandas. Se separaron y quedó solamente Luciano Mutinelli en Monstruo. Debe ser medio complicado, ¿no? Por ahí tener un proyecto que puede ser un trabajo y hacerlo con un familiar, ¿no? Con un hermano. Yo creo que sí. Debe ser difícil mantener también la relación porque no solamente, ya de por sí que muchos dicen que las bandas son una familia. Sí. Además de esa familia, la tenela de sangre debe ser bastante complicado mantenerse. Bueno, vos sabés que la banda invitada hoy, sin adelantar de quiénes son, hay dos de sus músicos que comparten el apellido. Así que algo vamos a ver. Claro, no, podemos sacar esa duda que tenemos ahora. No sé si serán particularmente hermanos, pero vamos a preguntar a ver cómo es trabajar con familiares. Exactamente. En el grupo. Va a estar bueno saberlo. Y yo creo que sí, pero bueno, vamos a verlo. Como decíamos, en el 2004 nace esta banda. En un día de verano, calor, pileta, cerveza de por medio. Y no tenía mejor idea que decirle: esta banda se tiene que llamar Monstruo porque es lo que vamos a crear. Estos chicos son bastante raros, ellos se presentan así de un primer momento, que no son de lo normal y lo común que se ve en el ámbito musical platense. Claro, no, se escucha como algo distinto, ¿no? Es distinto porque tienen una base de música, ya sean es guitarra y la batería, pero es bastante fuerte, medio pesado, y las voces son bastante melódicas, si te pones a pensar. No, sí. Están bastante entonadas, es distinto al rock pesado que capaz te encontrás con algunos agudos que en este caso no estarían tan, es verdad, tan marcados. Está bueno, yo creo que viene del lado de Manal, también podría ser. Claro, es verdad. De Kubilay. ¿Y tiene algún género definido? Porque bueno, yo he escuchado algunas canciones y me pedís que te lo defina y no sé cómo hacer. No, es que en realidad hasta ellos no saben cómo definirse. Dicen que pueden ir del rock al funk, al pop, al lírico. No, no tienen una forma de definirse. Además, en este último trabajo que ellos hicieron en el 2014, Profunda Desorganización, es el último CD que largaron, también con la baja de Federico Mutinelli y el ingreso de Gabriel Ricci, dijeron que iban a cambiar también ese sonido que tenían claramente. Además de que es el primer trabajo que hacen con un productor, de por sí. Así que vienen cambiando, vienen mutando, el monstruo viene mutando ya de por sí. La tapa de los CDs es distinta. Los tres primeros, que como dijimos fue Grosso en el 2007, en el 2009 estaba la nueva Gran Cosa también, y Perfecto en esos, siempre los caracterizaba su logo, que era un monstruo con un solo ojo. Y en el último, en Profunda Desorganización, aparecieron medusas como algo que brilla en la oscuridad y que se entiende que no está realmente marcado que lo que es, digamos, está bastante difuso en lo que es la tapa. Claro. Bueno, ahí también puede venir que nos dicen que son monstruos y que es lo que querían crear, el tema de que vos te imaginas un monstruo y no te lo imaginás perfecto, lo que fuese. Entonces, el monstruo es como disparejo, como que no tiene nada igual. Y de ahí puede llegar a venir el tema de lo musical que vos decías. Sí, que no sí, es... sí. Claro, sí, esto de lo anormal, como así también se hacen las películas, claro, de terror, ¿no? Esto de por ahí la luz desde abajo. Claro. Que quiero traer efecto. Cosas que aprendí también en esta cursada. Pero no, pero es verdad, digamos, esta cosa de lo no normal. Claro, exactamente. Está bueno que muestren esas cosas. Además, es algo bastante extraño lo que muestran con Profunda Desorganización, porque al llamarse así el disco, y en realidad ellos se están ordenando, y las canciones, de hecho, de este último CD está bastante ordenada y es como que cuentan una historia, son bastante melódicas y dicen que también es introspectivo. Kubilay dice en algún momento que él cuando escribe lo hace de la sublimación, que cuando él está triste o está mal, prefiere escribir y descargar toda la energía ahí, porque el arte es sublimación, según él, y que después, cuando está bien, prefiere hacer otras cosas. En este último CD, en este último trabajo del 2014, vienen a ordenarse bastante, a pesar de que su CD se llame Profunda Desorganización. Bueno, es que siempre, la opinión personal, a partir de una profunda desorganización viene una profunda organización, y así compartimos los ciclos de la vida. Yo creo que siempre, aparte, tienen bien marcadas las ideologías, así como recién arrancamos con la burguesía, a pesar de llamarse así, vienen a quejarse y a manifestar su idea sobre lo que es la burguesía y lo que le genera al pueblo esa burguesía también. Así que yo creo que planean también una postura ideológica de un primer momento. Claro, sí, era claramente, irónicamente, como lo... Irónico, como totalmente, ellos tienen mucho de irónico. Es como la nueva Gran Cosa, que es irónica también. Dicen que siempre están buscando, uno siempre busca algo nuevo, algo grande, y van al revés con este CD. Fue uno de los que menos difusión tuvo también de la banda, digamos. Bueno, ahí podemos hacer la comparación que habíamos, que de la banda del jueves pasado, que era Nerkid. Sí. Cosas completamente distintas, ¿no? Pero que con el último CD, que era Generación Pulgar o algo así, que también era algo como irónico, claro, con el tema de las canciones, claro, o las frases de... Ellos en un primer momento dicen que vienen a cagarse de risa del rock, de la postura del rock, y con el último CD dicen que quieren cambiar esa postura, y está bueno también. Recién nombraste a Nerkids, algo que tienen en común Nerkids y Monstruo, es que Cerati, un grande, en su momento fue uno de los que más los bancó para que salgan y salten a la fama de alguna forma. Los había elegido, ¿no? Sí, Cerati, como la banda revelación en el año 2006, en revista CIE Clarín, y también en uno de sus recitales pasó el tema Dios, que estaban grabado por los chicos de Monstruo. Ah, mira, pavada de... publicidad. Sí. Y eso que siempre los invitó a tocar Cerati, y los chicos Monstruos dijeron que nunca lo pudieron cumplir ese sueño. Pero la verdad que tener ese apoyo, un apoyo muy grande, está muy bueno para una banda que viene a ser alternativa de la ciudad de La Plata, y donde hay tantas bandas. Ni hablar. Ni hablar. Exactamente, está bueno. ¿Y qué les parece si nos vamos con el tema Vas a llorar del último disco? ¿Acaso tenés el amor? ¿Acaso? ¿Acaso la esperas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Acaso tenés el control? ¿Acaso lo buscas? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer? Única historia que contar. Estás escuchando por Radio Futura 90.5 fmfutura.com.ar. Y 10:26 de la noche en toda la República Argentina y continúa el semillero de 10 acá en FM Futura 90.5. Luego de haber escuchado la historia de vida, yo la escuché, la historia de vida de Monstruo. Aposta, la verdad, un esfuerzo increíble de la compañera Vanessa que con el último hilo de voz nos contó un poco de la vida de esta banda que platense que se consagró. Responsabilidad de todo, ¿viste? Claro que sí, claro que sí. Obvio, hay que venir acá con esta voz, chicos. Antes quiero aclararles a todos que me olvide de algo muy importante. Es que Monstruo se va a estar presentando este sábado en Pura Vida 61, 8 y 9, a partir de las 12 de la noche. Muy bien, todos invitados si quieren ver a Monstruo. Si es que les gustó la música que incluso están escuchando ahora, como cortina, como colchón, así le dicen. Así que bueno, nada, todos invitados. Y también nos pueden escuchar a nosotros. Ya, no, pará, déjame mandar un saludo porque siempre me olvido a Andrés. Por favor, hacelo vos porque ya siento vergüenza. Andrés Garrote, claro, de Comunidad al Palo. Claro que sí, lo pueden escuchar ahora los jueves antes que nosotros. A partir de las 8 y después sí, siguen con el semillero de 10 y luego el muchacho con la Liga de los Otros Mundos. Un abrazo muy grande. Sí, sí. Veo acá a mis compañeros que además de sus sonrisas y demás que están como ansiosos. Así que yo me encantaría saber lo que me dijo Vane, pero con auriculares. Sí, no. Que me están haciendo bullying. Ahí, uno se... la voz es algo tan particular del ser humano, de hecho esto es radio. Es tan distinto. Se nutre. Es tu voz a lo que es ahora, que no es de maldad, pero causa un poquito de gracia. Claro. Bueno, chicos, pero uno pone lo mejor. Y uno se le reía, ¿se dan cuenta? Yo iba a hacer un chiste interno, pero... como que Tiene voz de vendedora de pochoclo. Oh, por Dios. Sí, no, no. Qué malos que son. Perdón, bueno, son no puedo evitarlo. Por favor. Esto se va a estar editando, chicos. Uno tiene que bancar estos días. Tiene que entender. Claro que sí. No. Entendemos, pero bueno, permitime la... No me hagan bullying, chicos. ¿Les parece que continuamos con la, como corresponde, con la estructura del programa? Porque si no después nos quejamos que no tenemos tiempo. Y lo veo acá los dos muchachos que no han emitido palabra alguna y me parece bien porque no es el momento de que conozcamos a ver... yo ya empiezo a ver humo por acá. Amigos, amigas, 22-28 en toda la República Argentina. Continúa el semillero de 10. Escucho tu nombre, me hace mal. El metrónomo marca el tiempo de la música. El ritmo cardíaco marca la velocidad del deportista. Ellos lo hicieron solo uno. Deportistas que fueron músicos, músicos que fueron deportistas. Bueno, si escuchamos este tema, claramente estamos hablando de una estrella, pero no de rock, no es Mick Jagger, es Daniel Pablo Osvaldo. Daniel Pablo Osvaldo, bien lo dijo Gonzalo Sandón, buenas noches a todos los oyentes del otro lado. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo anda? Para hablar un poquito de lo que es el ámbito deportivo, de un muchacho, un trotamundo, en el ámbito europeo y también local, le dicen el loco. Empezó en Huracán, nacido, para retroceder un poquito, en 1986, debuta en el club de Parque de los Patricios en el año 2005, haciendo inferiores justamente ahí en La Quemita, donde desarrollan las actividades las juveniles de El Globo. Debuta en ese año, el 2005, de la mano de Ángel Capa, donde no tuvo mucha participación, solamente 10 goles en El Globo. Recuerdo un 3-3 en cancha de River, que él hacía dos goles en el estadio Monumental. Característico hincha de Boca, luego vamos a estar repasando la vida en el club Xeneize. Pero Osvaldo, en el ámbito deportivo y nacional, empezaba de esta manera. Bueno, con respecto a la música que estamos escuchando, se lo puede asociar claramente, es el rockstar del fútbol. Si hablamos de los Rolling y el fútbol, acá Natalia siente con la cabeza que estamos hablando de Pablo Daniel Osvaldo. Y él surge una particularidad porque con los deportistas que vinimos hablando a lo largo de estas emisiones, empezaron con un fanatismo con la música o con los instrumentos, ya soltándose desde chico, pero esta no fue el caso. Pablo Daniel Osvaldo no tenía injerencia, no era fanático a lo que es ahora. Él de chico, si bien escuchaba algo de rock nacional, era como algo más, como decir, bueno, llego a casa, pongo música un ratito y listo. Sí. Recién cuando se fue, empezó a descubrir bandas como Pink Floyd, The Doors y obviamente los Rolling Stones, y ahí se empezó a nutrir de la historia de la música y su fanatismo. Pero recién en el año 2012 empieza a hacer sus primeros pasos con la guitarra. Y es así como anhela y sueña hacer el día de mañana, después de dejar el fútbol, un no sé si consagrado guitarrista, pero le gustaría tener su banda y cantar. Y tiene algo muy particular, algo que por ahí lo sentimos y lo pensamos todo, que concibe a la música como un estado de ánimo. No sé qué pensás, Luis, vos de esta frase. Es fundamental, y creo que tiene mucho que ver también con lo que cuenta Vane a veces en la biografía de que los artistas describen a partir de un estado de angustia o de sus sentimientos que estén pasando por ese momento. Y como modo de descargo de sublimación, como decía Vane, que sublimación es esto que yo explicaba hace una semana atrás, que es la descarga emocional en el arte, y en otra cosa también, pero en el arte en el caso de ellos, frase que resume, yo diría, me arriesgo a decir, el 95% de los artistas, es un sintetizador. Y bueno, para no ser menos, Daniel Osvaldo también concibe la música así y la consume de esa manera, porque él dice que tiene etapas donde por ahí te escucha Pink Floyd, The Doors, y por ahí tenés otra que todos los Rollings. Así que ¿Tiene algún preferido, digo, algún referente musical que tiene marque? Él en una entrevista que recuerdo en Pura Química, sí, me acuerdo y todo, dijo que le gustaría ser como el primer guitarrista de AC/DC, Angus Young, por la locura como se maneja, la locura en el buen sentido, el loco lindo como se maneja en el escenario. Es uno de los mejores guitarristas del mundo. ¿Osvaldo? No, como en el deporte. Como en el deporte, qué grande, me dio un pase para que defina con el arco solo. Para rebobinar y hacer un poquito más acelerada esta columna, nacionalizado italiano, emigra directamente en el año 2006, recalando en el Atalanta. En el club Tano, ahí ha cosechado solamente un año en su carrera futbolística, para pasar al otro club llamado Leche, que ahora milita en la segunda categoría de ese fútbol. Luego también en el 2007 hasta 2009 la Fiorentina lo vio crecer en todo este ámbito deportivo, el Bolonia, y ahí terminaba su primer paso por Italia, donde también recaló en el fútbol español, un fútbol español que ahí empezaba a resurgir justamente en el club español, el clásico del Barcelona. Una sola temporada también duró Pablo Daniel Osvaldo en el club catalán, ahí vistiendo la camiseta número 10 y desarrollando solamente su fútbol por un año, pero marcando 5 goles en redes españolas. Luego lo veía otra vez el país italiano vistiendo la casaca de la Roma en el año 2012. Una Roma que ahí sí le ofreció Osvaldo toda su rutina y todo su desarrollo futbolístico, que se instala en un nivel bastante elevado a su porcentaje. Lo ve Italia, se nacionaliza y ahí en la Roma despliega un gran deporte que para él fue físico, mental, que pudo desarrollar a gran nivel en la cancha. Te corto acá porque hay una anécdota muy buena. Cuando está jugando en la Roma, los Rollings van a tocar a Londres y él, como para agasajar a un amigo que cumplía años, lo invita a ver los Rollings a Londres. Pero hay una particularidad: Daniel tenía que jugar el mismo día. Arregló todo con un vuelo privado, había armado todo para que lo dejen bañarse e irse. Resulta que el partido se posterga por cuestiones televisivas, se atrasa unos minutos. ¿Sabes lo que hizo el loco? 15 minutos antes de terminar el partido pidió el cambio. Sí, muy bien, pidió el cambio, pero no termina acá la anécdota. A ver. Porque todos diríamos, bueno, pide cambio, se va, se baña, llega. No, lo paran en la puerta y le dicen, vení Daniel, te tocó el doping. Mira, y contala como quieras. No pudo llegar a ver los Rollings, así que una lástima para el amigo y para él, pero bueno, cosas que pasan. Claro, encima es un trámite que te lleva un tiempito, no es que... No, bueno, obviamente, o sea, hay en horas de vuelo de Italia a Londres... No, pero digo del doping, digo yo. Ah, lo del doping, encima hay otra particularidad, porque él se había bañado, había hecho sus necesidades, y cuando le cayó y le dijo, bueno, Daniel, tenés que mear para hacer el doping. Sí, no, vos. Dice. Igual en la República Argentina en 5 minutos se resuelve. No sé el desarrollo allá en Europa. Dice que estuvo 40 minutos para poder ir para orinar. Porque si uno, claro, no puede hacer sus necesidades, como bien lo marcaba Sendón, tienen que ingerir un líquido especial para que pueda disolver todo eso. Acá lo llamamos cerveza, no sé. Bueno, puede salir. Puede ser cerveza. Raro. Negra. Lo esperaba en el año 2013 el país inglés, hablando de Inglaterra. El Southampton contrataba los servicios de Pablo Daniel Osvaldo. Una sola temporada también duró el loco. De gira en gira, sin atalla. No duró mucho en cada equipo, ¿no? No. Un año, un trotamundo. Como ahora con Boca, que duró. De este ¿cuánto? Deporte. Sí, pero a él le gusta, o sea, donde pasa deja su huella. No, porque me hablan por él todo el momento, sino en todos los lugares que estuvo, campeonó, logró, tuvo títulos. Después pasó a la Juventus y al Inter de Milán, recorriendo los últimos clubes en el país italiano. Se ríe Luis. Luego recala Boca, que es el club que tanto ama, ¿sí? Para mostrar el fanatismo, porque quiero mostrar el fanatismo de Pablo Daniel Osvaldo y por qué lo elegimos, a pesar de que Boca salió campeón, porque él formó parte del Boca campeón ayer con Central. En el Inter hay una cosa muy graciosa, que él, sus canilleras, es una lengua de los Rolling, con él dibujado en la persona, él con una guitarra y con una frase que dice paz, amor y rock and roll. Sí, viene a colación también. Fue bicampeón Osvaldo como el Club Atlético Boca Juniors. De hecho tiene un gol en esta Copa Argentina 2015 y también en el torneo local, Estudiantes, a Defensa, entre otros, a San Martín de San Juan, que se me viene ahora a la cabeza. Para cerrar con esto, ahora milita en el club portugués, hablando específicamente del Porto. Los dirigidos por Carlo Ancelotti tienen a Pablo Daniel Osvaldo en sus filas y ya ha hecho el primer gol. El pasado fin de semana Osvaldo anotó en las redes el primer gol para el Porto en la victoria ante el Benfica. En el clásico, Osvaldo marcó dejando su sello acá, en Radio Futura y también en Portugal. Y también dejó su sello en Argentina, no solo en lo futbolístico, porque se dio el lujo de debutar como cantante inesperadamente con La 25, que Mauricio Lezcano lo vio y lo invitó a cantar. Y ya luego más armadito, más formal, vamos a decirlo, volvió a cantar con La 25 y con La Brisa. Y ahora vamos a escuchar un poco del loco, Mil Canciones, La 25. Búscanos en Facebook, Semillero de 10. www.ungransemillero.com.ar. En todos lados, el Semillero de 10. Nos estás escuchando por Radio Futura 90.5, fmfutura.com.ar. Señoras y señores, continúa el Semillero de 10. Son las 10 y 47 de la noche en este jueves 5 de noviembre, que ya el año termina. No, no puedo creer cómo pasa el año. Increíble. Y lo que suena acá en el aire de Futura es Taking Over Me, de la banda Heavy Stream. Y nos encontramos con tres de sus integrantes, Mauricio, Boris e Iván. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo están? Gracias, primero gracias por venir. Un placer. No, gracias a ustedes por darnos el espacio este. No, es fundamental poder difundir, aunque sea con este espacio quizás breve, pero está bueno que nada, que las bandas de la cara lo tengan. Se difundan y todo eso. Ni hablar, ni hablar. Okay. Y sobre todo por ahí una banda que es, bueno, recién un poco lo hablábamos fuera de aire, que es una banda heavy o hard rock, es pesada y que a veces cuesta, ¿no? La difusión del estilo de música o creen que es para todos igual. Y por eso es un rock, no es tan pesado, es un rock un poco más tranqui, por ahí no es tan difícil, digamos, es para un gusto más amplio. Claro. Hay otros géneros que por ahí son más sectorizados, ¿viste? Para un grupo más sectorizado, pero el nuestro por ahí es más así, para... Más abierto. Más, claro, más para que escuche cualquiera que le guste la música, escuche y por ahí se copa. Claro. Y muchas bandas de no, acá, como decíamos, como que no había acá en La Plata. Mirá, que yo conozca, la verdad, así con este estilo como el nuestro, por ahí no. Capaz yo no conozco, capaz que hay, pero yo no, la verdad no conozco. Claro, yo, como les decía hoy, soy de alguien que va a ver bandas y de este estilo mucho que digamos no. Es más, no. Ajá. No conozco. Como hoy cuando hablaba con Ariel, el cantante, sí. Le pregunté qué tipo de música tocan y me contó más o menos así, pero no, sí. La verdad que no, por ahí escucho más el rock típico, rock platense que conocemos, pero de así no. Está un poco encasillado por ahí el rock el platense, claro. Capaz que por eso cuando escuchan los temas nuestros dicen, esto por ahí es un poco distinto, pero sí. Que no está mal tampoco, ¿no? No, está no, bueno, no. Digo, marca como una identidad. Sí, bueno. Separarse de lo normal, de lo común que hoy es el rock platense, que te encasilla en tal y tal banda y por ahí. Claro, igual hay bandas muy buenas. De La Plata yo conozco un montón de bandas muy buenas que tienen el sonido característico de acá. Pero bueno, había que probar algo nuevo, que se dio naturalmente. O sea, tampoco fue que lo buscamos el sonido. ¿Todos tienen el mismo gusto musical o no? No. Concordamos bastante. Claro, sí, pero quizá por eso la banda suena diferente, como dicen algunos. Es que unimos cada uno las bandas que escuchamos y, o sea, concordamos por ahí muchos gustos, pero cada uno bandas específicas, entonces sumamos todo eso a nuestra banda y tomamos parte de todos lados. ¿Cuáles son esas bandas, por ejemplo? Y en mi caso es Black Label Society, Deep Purple. Arranqué escuchando Deep Purple, por eso salió toda esta música después con los años. Algo de Slipknot en una época, tuve en mi época más. Se nota un poco en la batería, lo escucho acá. Sí, más que nada la batería, sí. Sí, para mí tocar la batería es más una mezcla de Slipknot y cosas y Deep Purple. De esas dos bandas saqué mucho más de batería que de otras, por ejemplo. No sé, los chicos, Mauricio. Yo escucho, a mí me encanta la música en general y una época escuchaba mucho B8, Alma Fuerte, Hermética, mucho. Claro, de acá, sí, bandas de acá argentino. También, Alma Fuerte. Sí. Pero de afuera también me encanta mucho, no sé, Rammstein, son otros géneros que varían del rock, del metal. pero no, muy amplio. Mi gusto musical. Claro, yo creo que soy el único que es más variado que ellos en el sentido de que para ellos escucho mucho género y bueno, y trato de aportar a los temas eso. Sí, ojo, o sea, todos en general somos bastante abiertos, no somos muy de escuchar metal y esto es una porquería, ¿no? Claro, no encasillarnos tampoco en eso, ¿viste? Claro. Ser abiertos en ese sentido. Sí. Claro. ¿Y cómo se formó la banda? Digo, ahora algún conocido de otro, se fue una cuestión de gusto. Todo arrancó con él, con arranqué el baterista. Yo en febrero de 2014, que venía juntando un par de ideas de temas que había hecho con los años, sí, tenía riff, pedazos de letras, y lo fui juntando todo y un día me puse a laburar en eso, a ver si podía sacar unos temas de ahí, y así por varios meses hice un EP, un disco era, con 11 temas. Un demo. Grabé todas las guitarras yo, la batería, sin las voces era eso, pero tenía las letras. Y nada, se lo muestro a un amigo, Emanuel, el de la segunda guitarra. Y se copa con uno de los temas y viene a mi casa a ensayar, viste, lo que teníamos hasta ahora, a ver qué salía. Primero empezó medio como una joda, después le muestra uno de los temas a él, a Mauricio. Y también se copó con el mismo tema. Entonces también se unió, en casa justo teníamos un bajo que estaba guardado así a años. Claro. Yo era baterista. Él era baterista. Ah. Tenía otra banda que era baterista y ya había baterista y había un bajo ahí, faltaba bajista y dije, bueno, vamos claro. A probar. ¿No tocabas bajo? Y yo ahí... No, nunca toqué bajo. No. Pero tenía una base de guitarra. Igual. Claro, tenía base de guitarra y al mismo tiempo como la batería y el bajo son los que marcan el ritmo, entonces no me fue tan difícil adaptarme. Claro. Así que la verdad me copé ahora. De ahí para adelante. Yo ahí escuchaba que ellos estaban como juntando gente y es como que me tomé más en serio lo que estaba haciendo mi hermano porque... Claro, cuando entró Mauricio fue bastante un cambio porque lo empezamos a hacer un poco más serio, nos empezamos a entrar a la música, veíamos que estaba sonando un poco más sólido, antes por ahí era medio como un hobby y yo tenía ganas de hacer algo serio, entonces, bueno, él escuchó que escuchaba siempre, en los ensayos que hacíamos un requilombo, entonces... Me se prendió un día y bueno, ya ahí empezamos con la música, nosotros cuatro. Se encaró más como un proyecto. Claro, ahí empezamos, ya arrancamos a darle a la música para que suene todo sólido, eso, hacer una base musical sólida. Pero faltaba la voz. Claro. Una vez se subestima el trabajo del hermano, ¿no? Como este, ¿qué está haciendo? ¿No? Y por ahí después se pone a verlo. Sí, tal cual. ¿Y qué onda laburar entre hermanos? Con hermanos. Mira, yo que lo veo desde afuera, ellos dos laburan joya, o sea, entre sí se complementan re bien. Nuestra diferencia como todo hermano. Claro, podrás imaginar lo que es una relación de hermanos. Sí. Claro. Pero así por ahí pero como no a veces... son los Gallagher, ponele. ¿Cómo? Los Gallagher de Oasis. No. Los que se matan en... Claro. O sea, nos matamos pero seguimos juntos. Pero sí, eso es lo importante. Es lo importante, claro. Por ahí con un poco menos de plata, calculo. Sí. Bastante menos. Todo no se puede. Claro. Y a veces sí, pasa eso. Nos peleamos afuera, pero después cuando hay que hacer las cosas, como que nos damos cuenta que es algo diferente. Claro. Claro, se saben complementar en ese sentido de la música. Por ahí afuera se matan a piñas, pero... Sí, no. Como pero, típico de hermanos, no tanto, sí. Pero cuando se forma el grupo de laburo, ¿viste? Cuando sí, se ponen... Terrible cómo funciona. Eso está muy bueno de esta banda, que creo que... A mí me gusta poder haber llegado a hacer un proyecto tan serio que cuando tengamos que laburar, laburemos en serio y que no lo tomemos como una joda que nos juntamos a chupar cerveza y boludear. Claro. Que lo puedes hacer igual, pero con un objetivo. Entre todos tenemos un objetivo, claro. Vos hoy lo nombrabas que vos habías hecho como un demo de canciones que habías compuesto. ¿Esto lo pudieron después grabar como banda, como heavy streaming? Sí, el demo tenía un sonido horrible. Como todo demo. Era un intento. Y sin las letras encima. Y bueno, arranqué yo tratando de aprender solo en internet, leyendo libros, todo, a ver qué salía de eso. Mira. Después cuando vino Mauricio ya tenía por ahí un poco más de experiencia en algunas cosas que me pudo ayudar más. Y entre los dos nos complementamos buscando cosas y logramos un sonido un poco mejor. Grabamos las voces de Ariel, pero faltaba algo. Entonces llegó un punto, habíamos hecho no sé cuántas mezclas de todos los temas. 20 y pico, 30. Sí, no, llegamos, era terrible. Sí. Encima, en ese momento él se encargaba más de mezclar las cosas. Claro. Mauricio se encargaba. Claro, Mauricio se encargaba. Grabamos todo y después me llevaba las mezclas a mi casa y yo con la compu, tranquilo, me ponía a mezclar. Le mostraba a ellos. Claro. Sí, Mauricio, acá quedó mal tal cosa, entonces él tenía que trabajar de su casa. Bajame la guitarra, esto está muy chillón, esto más. Aparte él venía de laburar por ahí a la noche. Pero con paciencia, viste, hicimos como 30 mezclas que después tuvimos que descartar todo. Empezar de cero. Porque aprendimos cosas nuevas, o sea, nos pusimos a investigar, nos movimos mucho y aprendimos cosas nuevas que dijimos, no, tenemos que empezar de cero y hacerlo todo otra vez, de otra forma, y bueno, y fue ahí quedó el resultado. Agua fría, pero... Sí, pero bueno, medio que nos bajoneó un poco, viste, pero teníamos para adelante igual. Me imagino. Creo que valió la pena igual. Sí, yo estoy conforme, la verdad, con cómo quedó. Puede quedar muchísimo mejor, capaz que lo escucha alguien que profesional, viste, que mezcla y dice, no, chicos, esto por ahí está medio flojo. Pero es un laburo que nos llevó mucho tiempo y... Es un resultado por ahí. Tiene un laburo importante. Veces le preguntamos a las bandas que vienen cómo es el tema de la composición o el armado de una canción. Y hay algunos que dicen, mira, yo armo la parte de la música y él arma la parte de la canción y él me pasa la canción y armamos así. Se va más o menos viendo. Bueno, ¿ustedes cómo lo hacen? Primero hay uno que arma una canción y el otro dice, bueno, mira, fíjate y fíjate cómo sale con la música. No, esto, primero arranqué yo con esta idea, que era algo como, yo pensé que lo podía hacer solo, pero te das cuenta que con el tiempo que no, no puedes tocar todos los instrumentos y cantar a la vez. Claro. Entonces, bueno, los temas estos que yo escribí y que le hice la letra y todo, cuando nos juntamos todos a tocar, él metió muchos arreglos de guitarra, que cosas que yo las había grabado y sonaban muy duras. Se notaba que le faltaba feeling y todo. Y él toca muy bien la guitarra, entonces Boris, pudimos aprovechar. Sí. Boris, si te bueno, los chicos metieron cosas. Ariel en la voz también hizo bastantes cambios y, o sea, de lo que habíamos arrancado a lo que tenemos ahora es... Hay muchos cambios. De trabajo muy en conjunto. Claro, que muestran el trabajo en conjunto. Claro, claro, como que la base estaba y después, claro, bueno, cada uno fue poniendo su propia impronta en las canciones. Y, o sea, claro, y de ahí, bueno, también viene que el género quedó así. ¿Sí? Claro, ahí está, eso, claro, lo que iba a decir. Que, claro, el resultado fue ese. No, y que igual ahora estamos... Nos pusimos a ensayar estos temas, todo, pero a la par nos pusimos a escribir un par de canciones. Él hizo varios temas con guitarra, que después entre todos los trabajamos, pero quedaron ahí como para un próximo EP. Okay. Buenísimo. No, buenísimo. Sí, ya estamos encarando para la parte 2, digamos. Claro. Así que... ¿Y las canciones, al menos los títulos, son en inglés? Sí. ¿Por algo en particular o...? Principalmente porque a mí me costaba, a mí personalmente me costaba... Escribí en español porque escribía cosas y me sonaba muy banana, ¿no? Claro, claro. Por ahí las mismas palabras que las pones en inglés y suenan, tiene otro sonido, ya musical también. Claro, por ahí es una cuestión más personal. Claro, sí, no es claro, por nada específico. No es porque las canciones en español tengan algo malo. No, claro, pero bueno, por ahí había, qué sé yo, algo. Sí, de hecho escuchamos bandas de... como la del Tano Marcielo y cosas, claro, así. Claro, sí, el Tano, claro, también es una influencia bastante grande. Sí, Alma Fuerte, por lo que veo, por lo que dice. Sí. Tenemos un cover de Alma Fuerte también subido a YouTube. Ah, eso, ¿dónde los pueden, por ahí si lo quieren volver a escuchar? ¿Tiene algún Bandcamp o...? Sí, tenemos un Bandcamp, que es heavystream.bandcamp.com. Bien. Después, en YouTube también tenemos un videoclip que hicimos, del último tema del EP que es Walk Through Hell. Uh-huh. Yo lo vi, tiene muy linda imagen. Sí. Ah, gracias. El sonido también, obviamente, por eso se trata, pero la imagen está muy... Gracias. Sí, muy apenas bueno. Arrancó. Sí. Wow. Sí, me llama la atención. Sí. Está muy bueno. Esto lo la filosofía de la banda creo que es hacer todo nosotros mismos, o sea, no tenemos guita ni nada, o sea, hacemos todo con lo que podemos, nos esforzamos para conseguir la plata para hacer las cosas. O sea, fue realizado por ustedes el video. Sí, claro, todo. Con lo que teníamos a la mano. Aprovechamos que Mauricio, el bajista, y la hermana habían estudiado cine. La hermana está estudiando cine. Yo hice un par de años y dejé. Y aprendí bastante ahí. Y bueno, eso me ayudó bastante para hacer el videoclip también. Claro, nos sirvió bastante para hacer todo eso. Creo que salió bastante bien. Lo estuvimos laburando por más tiempo del que deberíamos, capaz, porque lo tendríamos que haber terminado hacía meses y tardamos mucho en sacarlo porque somos muy detallistas y pulíamos hasta el último detalle y al último momento encontramos un error más y cambiamos todo. Y para que sirvaste en algún momento, porque claro, si no, seguíamos mes pulíamos tras mes. Dentro de lo que se podía pulir. Claro, sí. Claro. Obviamente que hay cosas que todavía se pueden mejorar y se puede hacer de otra forma, pero como bueno. Como todo. Pero ni hablar. Tuvimos que sirvaste en un momento. Bueno, chicos, no hemos quedado sin tiempo una vez más. Es una cosa que tenemos que no nos podemos administrar bien. Está bien. Siempre nada como con ganas de creo de, que bueno. Es el décimo programa y vamos a seguir. Puteando porque nos quedamos sin tiempo. Pero nada, millones de gracias por haber venido. No, la verdad que está. Gracias siempre... a ustedes por el espacio. Antes, sí. ¿Tienen alguna fecha, claro, algún evento, sí, algo? Sí, queremos agradecerle también a Raúl Rolón que nos dio un lugar para tocar este domingo 8. Es un motorrock solidario. En Abasto es 502, entre 198 y 202. Uh-huh. Desde las 10 de la mañana va a empezar. Nosotros tocaremos tipo 4 y media, 5. Es un evento así muy familiar, digamos, se pone en familia, solidario, a dar comida. Que hay que llevar algo. Es 20 pesos y un alimento no perecedero. Con eso entras. Está buenísimo. Es para ayudar a una ONG, un hogar de día. En nuestra página de Facebook está el afiche del evento, así que pueden estar los detalles ahí. En la página de Facebook está con el nombre de ustedes. Sí, la página de Facebook es facebook.com/heavystreamoficial con 2F. Ajá. Bien. Buenísimo. Entonces, primero, todos invitados a verlos. Sí. Y bueno, y a seguirlos en las redes sociales, que siempre está bueno tener en contacto. Millones de gracias, chicos. No, un placer. Nosotros tenemos quedado sin tiempo, así que bueno, el jueves que viene podremos estar acá. Yo vengo. Yo no sé. Tengo ganas de verte, vengo. Bueno, qué sé yo. Yo acá estaré. Amigos, amigas, será hasta el próximo jueves acá en FM Futura. Y no vamos a ir como no podía ser de otra manera con los chicos de Heavy Stream. El tema se llama Explain to Me. Así que... quedan todos invitados a escucharnos el próximo jueves, a verlos ya ellos. El domingo. El domingo. Y hasta acá llegó el Semillero 10. Adiós. Esto fue